que no pueden usarlo, que se vaya retirando. Esto solo para aquellos que pueden controlarlo. La PSP de 17 no la pueden usar, porque todas mías son menores. Yo quiero estar high. Junior y el pueblo. Na, na, na.